Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Contrapuntos número 373. Así es, 373 programas de Contrapuntos, ahora en FM Nostalgia. Después de dos programas que dejamos grabados anteriores y ahora volvemos aquí en piso, al aire, en vivo. Para arrancar, siempre febrero da temas y temas. Falta la dice sobre la educación, en este caso sobre la paritaria docente, y por eso estamos comunicados con Daniela Vergara, que es delegada adjunta de Sanfer Rosario. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bárbaro. Estamos acá a la espera. Con calor también, ¿no? Con calor, sí. ¿Cómo estás viendo esta primera reunión que hubo entre la Comisión Provincial de Sanfer y el gobierno? Mira, lo estamos viendo con mucha preocupación, porque acá el gobierno vuelve a plantear el déficit fiscal, plantea la situación de crisis, y de parte de la conducción provincial de ANSAFE, lo que ponen arriba de la mesa es la exigencia de un aumento del 25 o el 30, que puede ir entre el 25 y el 30%, el reclamo sobre el aumento de las asignaciones familiares, y que no se produzca un aumento que vuelva a achatar las escalas salariales. Ahora, la verdad que nosotros vemos esto en un contexto que pareciera se quiere explicar de otra manera. En primer lugar, porque no es una cuestión de disputa de porcentaje, ni de que el gobierno ponga arriba de la mesa un déficit. Acá lo que hay es ganancias monstruosas de parte de los que más tienen. Vuelve a haber, digamos, un récord impresionante en las exportaciones, lo que nos parece que ese es el marco con el que hay que empezar a discutir, ¿no? Y claramente desde el gobierno nacional se ha pautado techos salariales que no superen del 20 al 25%. Para ustedes, ¿cómo tendría que completarse esa paritaria? ¿Qué puntos llevarían ustedes, por ejemplo? Mira, a la paritaria nosotros, bueno, en primer lugar, con respecto al... Hay dos tipos de paritaria, una la paritaria provincial y la otra la nacional. En la paritaria nacional nos parece que en este momento uno de los puntos centrales, además del aumento salarial, es el tema del impuesto a las ganancias. Porque los compañeros con el nuevo aumento que los del máximo antigüedad, los compañeros que llevan trabajando en la docencia casi 30 años, el aumento va a estar licuado por lo que es el impuesto a las ganancias. Entonces eso es un punto fundamental porque te condiciona el aumento. A nivel provincial, el tema del aumento salarial me parece que tiene que ver con que Santa Fe es una provincia rica, que Santa Fe tienen que discutir los gobiernos con las aceiteras, con las ojeras, con, digamos, todo lo que es la industria y las empresas de Santa Fe para que sea de ahí donde se saquen, digamos, los recursos y no afecte eso a los trabajadores estatales. Eso por el lado, bueno, y el aumento de las asignaciones familiares que debe en este momento producir un salto cualitativo porque Santa Fe es una de las provincias que peor paga. Después, con respecto, digamos, nosotros con el salario tenemos un planteo que es que ningún docente hoy puede estar por debajo de 6.000 pesos. Entonces ahí estamos marcando una diferencia cualitativa con lo que se está planteando. Los compañeros hoy que recién se inician ganan 4.000. Pues parece que esos son los puntos de discusión que deberían estar arriba de la mesa salarial. Con respecto hay otros puntos que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Nos preocupa muchísimo que desde hace años la paritaria no discute la creación de cargos y horas para las escuelas. Hay una especie de reubicación de cargos que van a avance todos los años, que a las escuelas donde, entre comillas, les falta matrícula, reubican los cargos en otra escuela y esto tiene que ver con que Santa Fe es una de las provincias que más sostiene subsidios a la educación privada. Y me parece que hay que empezar en la paritaria a discutir esto, que se terminen los subsidios a la educación privada. Eso implicaría muchísimo más presupuesto para educación pública. Después, bueno, está el tema del concurso, que es una situación muy grave que muy compleja, están viviendo, ¿no?, los compañeros. Sí, es muy complejo porque aparte, bueno, no está muy claro la nueva normativa, ¿no? Claro para ciertos sectores, pero no para los docentes en sí, ¿no? Sí, evidentemente ha sido una normativa querida solamente en acuerdo entre el gobierno provincial y la ANSAFE provincial. Tuvimos muchas reuniones donde discutimos que no había que unificar al todo el sistema en un mismo paquete, o sea, el sistema secundario, digamos, el nivel secundario, el nivel inicial, especial, primario, que tenían diferentes formas, hasta las formas de ingreso a la docencia eran diferentes. Hay un montón de compañeros docentes que trabajan en especialidades, las especialidades entre que sufren, que prácticamente no hay cargos para las especialidades, tienen características muy propias. Entonces han avanzado con un concurso de titularización donde han puesto una misma norma para todos y está afectando derechos. Entonces yo te tiro tres cosas. La gente que viene desempeñándose en el sistema educativo, que eran compañeros considerados idóneos, esos docentes ahora por el nuevo sistema de escalafonamiento quedaron afuera y no van a poder titularizar un cargo. Entonces el gobierno, en vez de garantizarle una formación a esos docentes y permitirle que ingresen al concurso de titularización, y para después, porque si vos no ingresás al concurso de titularización después no vas a estar en los escalafones de suplencia, los deja fuera del sistema, pero además los deja fuera del trabajo que tienen, los deja fuera del futuro trabajo. En relación a los compañeros con títulos supletorios habilitantes, se produce ahí un problema muy grave en la gente de tecnología, porque la gente de tecnología son docentes que sufrieron las leyes de educación federal, que les reconvirtieron materias, no tienen profesorados. Entonces, más que un título supletorio o idóneos, no sé, no pueden ser. Y vienen desempeñándose, hay gente con 8 años de antigüedad. Sí, muchos años. Y distinto es, por ejemplo, en Rosario, las compañeras de inglés que tienen título docente, y que, bueno, que ellas ven con preocupación que si a personas con un traductorado o con un curso de inglés privado, o maestras de grado sin título de la especialidad inglés, le modifican el sistema, quedarían por encima de esas que tienen título docente. Se nos parece que había que atender cada una de las especialidades, no son todo lo mismo, la normativa no contempla esto, y nos preocupa sí que toda esta gente se ve afectada en derechos, que es muchísima la gente, y sobre todo que muchos pierdan los trabajos, ¿no? Después de 7 años de estar trabajando. Por otro lado, el tema de los amparos. Ese es uno de los ejes fundamentales, yo creo, de la pelea. Hay más de 42 amparos en Rosario que tienen que ver con la exigencia de tener un cargo docente en pública siendo docente titular en privada. Donde además piden, se le considera toda la antigüedad. Entonces van, se presentan con 20 años de antigüedad en la privada. Hay gente que no tiene ni un día trabajado en pública y exigen un cargo en la pública y los jueces le dan lugar. Es grave la situación. Esta situación amerita que el gobierno provincial se ponga firme y confronte con el Poder Judicial de una vez por todas. No toleramos más esta justicia. Y tiene entonces que haber una exigencia, no solo la justicia, digamos, es correcto ir reclamar en tribunales, reclamarle a los jueces de audiencia, pedirle a la Corte Suprema que pare esto, pero a la par es correcto reclamarle al gobierno provincial. Hoy tendrían que estar llamando a conferencia de prensa y teniendo un punto de acercamiento el gobierno con la justicia para discutir esto. Que es anticonstitucional, porque no los jueces desconocen el ámbito de las paritarias. Bueno, eso, y la otra es que hay una gran parte de la docencia que va a poder tomar 2 cargos mientras que hay compañeros sin cargo, que se quedan en la calle sin trabajo. Eso es una injusticia. Tiene que ver con esto, ¿no? Durante la semana se presentó, creo que algo escribiste, ¿no? El Plan Quinquenal de la Educación 2012-2016, ¿no? Bueno, esto del Plan Nacional de Educación Obligatoria, por un lado, y de formación docente. ¿Qué mirada tenés? Y mira, yo la verdad que estoy viendo con bastante preocupación. Yo tomé ahí dos cuestiones. Uno que tenía que ver con la formación docente. Anuncian un plan entre el 2013 y el 2015, ¿no? Era así. Sí. 2000. Hola. Sí, está bien. Bueno, anuncian este plan y acá no hay un aumento de inversión educativa. Tampoco hay compromiso de parte de todos los gobernadores ni de la paritaria, etcétera, que discuta capacitación en servicio gratuito, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿desde qué lugar van a avanzar? ¿Cuáles van a ser los contenidos? ¿Qué es lo que quieren? Es decir, ¿a dónde están apuntando? ¿Todo esto se resuelve a puerta cerrada o lo anuncia el gobierno sin ningún tipo de discusión hacia abajo? ¿Sí? Uh-huh. La verdad que tenemos más preguntas que respuestas en este sentido, ¿no? Porque nos enteramos, o yo digo, voy siguiendo por ahí los medios o me pongo a informar, y estas cosas nos caen desde arriba. Además, como vos decías antes, ¿no? El sistema terciario es uno de los más privatizados. ¿Quién va a formar a los docentes? ¿Eso es el sistema privatizado? Claro, por eso, o sea, acá hay una situación grave. Que se anuncia un compromiso con la formación, digamos, lo que nosotros hemos hecho, bueno, charlas y todo, donde vemos que somos uno de los países que van ganando en el ranking de educación privada en el mundo. Entonces, que esto afecta directamente al nivel superior. Los postítulos, los cursos de posgrado, bueno, lo que tienen a través de Flaxo, todo eso, digamos, los manejos que hay detrás de eso, que implica cada vez mayor grado de desigualdad, donde además se afectan los títulos después. Sí, es un eje fundamental, pero la verdad es que una preocupación que tenemos tiene que ver con la conducción de la CETERA. ¿A dónde está discutiendo todo esto? ¿Y a dónde hace congresos para poner en discusiones? Exacto. La presidenta decía algo que te lo tengo que preguntar, ¿no? Porque se cae Maduro. Decía que ya como que los chicos ya no comen más en las escuelas, que como volvió el trabajo, comen en la familia. En mi escuela comen casi 20 chicos todos los días, de marzo a noviembre, diciembre, digamos. O sea, la verdad que yo pensaba qué película nos perdimos, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque... Digo, en enero acá en Rosario hubo muchísimas escuelas abiertas, sobre todo porque hay que sostener los comedores. Los chicos siguen comiendo en las escuelas. Son muchísimo la cantidad. Hay escuelas donde todos los alumnos comen en los comedores. Que graciosamente por televisión la presidenta diga algo que es tan serio, ¿no? Porque no voy a dejar de desconocer que no es la situación del 2001, pero tendría que ser ciega para no verlo. Claro que no es la situación del 2001, donde los chicos, pero teníamos cantidad de chicos totalmente desnutridos, mamás que se desmayaban en las puertas de las escuelas, pero bueno, hemos sido parte de la lucha del 2001 nosotros. Hemos estado movilizados y todo, o sea, no es eso lo que uno está planteando. De ahí a decir, con un micrófono en mano, que ahora avanzaron y los chicos ya comen todos con su familia, si no comen en las escuelas. Digo, cuando nosotros reclamamos el aumento de las partidas de copa de leche y comedores, porque se les está dando una ración que es vergonzosa, la verdad que nos parece alarmante este tipo de anuncio que es absolutamente mediático, que es para ganar audiencia, para ver cómo juegan los votos, pero que son uno, digamos, que marca muchísimo grado de responsabilidad hacia el compromiso que deberían tener con los chicos mismos, ¿no? Por último, Daniela, el jueves ustedes están movilizando, haciendo un acto ahí en Rosario, reclamando, bueno, todas estas condiciones que estamos hablando. Así es. Fundamentalmente nosotros creemos que para poder arrancar más y mejores salarios, condiciones de trabajo, cargos, no se hace de otra manera que no sea con organización y lucha. Vamos a convocar a todos los docentes del Departamento Rosario, pero también hacemos una invitación a que participen los delegados de las otras de los otros departamentos, también un compromiso de unidad con los compañeros de Casero, Belgrano, San Javier, con los que venimos trabajando juntos. Nos parece que no puede haber paritaria que no ponga de manifiesto en la calle movilizaciones de docentes, No hay ley que así lo diga, digamos, o sea, la ley no impide que vos te movilices cuando hay paritario, y creemos que esa es que los logros salen de acuerdo a las correlaciones de fuerza. Entonces, no convocar asamblea provincial, no convocar esta semana a los docentes a la calle, es ponernos en una situación de debilidad frente al gobierno. Nosotros creemos que, y apostamos a que el jueves vengan muchísimos compañeros, y así vamos a hacer todo lo posible para poder expresar todos sus reclamos. Gracias, Daniela Bregara, por tu tiempo, y hasta la próxima aquí en Contrapunto. Bueno, muchas gracias a vos, Andrés, por siempre estar comunicado. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego.